Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Humberto García Muñiz y a nombre del personal docente, no docente y estudiantes, ayudantes de investigación del Instituto de Estudios del Caribe, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos estar aquí. Esta es la segunda actividad de la octava edición de las conferencias caribeñas que son auspiciadas por la oficina del decano de la facultad, el doctor Carlos Severino, por la Biblioteca del Caribe y la Unidad de Radio y Televisión para la Universidad de Puerto Rico. Para esta conferencia, estamos ofreciendo una exhibición de nuestra revista Caribbean Studies en la entrada, gracias a la gestión del editor Oscar Mendoza. La revista está en línea en JSTOR, la única del Caribe en estar en tan importante base de datos. Gracias a la colaboración del profesor Javier Almeida del Sistema de Biblioteca, vamos a transmitir en vivo, en línea, por YouStream. Igualmente estaremos filmando en DVD con el amigo Claudio Putnam y les rogamos que por favor no pasen por frente de la cámara. Nos honra darle la bienvenida a la doctoranda Aline Torres, quien nos ofrecerá hoy la ponencia titulada Identificando el universo espiritual de los misterios entre dominicano y dominicana, un enfoque etnográfico sobre botánica, que es parte del resultado de su investigación de tesis de doctorado en antropología social en el Museo Nacional y la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil. Aline tiene vasta experiencia en la organización de archivos, entre ellos el del reconocido intelectual y político Darcy Ribeiro. Ha publicado varios trabajos en revistas y tiene presentaciones en congreso. Dos de ellas son Urbanidades en Disputa, el temor de la africanización en la corte imperial del Brasil, y tiene otra que se llama ¿Qué barullo es ese? Prietos y prietas, pardos, criollos e inmigrantes en el suburbio de Madureira, en Río de Janeiro. El doctor José Alberto Cabán Torres, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, será el comentarista de la presentación y le agradecemos su colaboración por segunda vez en este rol. Tiene un doctorado con especialidad en África del Colegio de México, donde también hizo sus estudios de maestría, ambos con una beca de Daniel Cosío Villegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Tiene varias publicaciones, la más reciente, el libro titulado ¿Es posible los africanos? En coautoría con Luis Lugo Amador. Recibió el premio de la Cámara Nacional de la Industria de Editorial de México, Arte Editorial, por el libro Venir del Mar como mejor libro de literatura infantil. Eso fue en el año 2005. Y mantiene el blog Afrógrafos. Le agradecemos su participación a Chago. Les recuerdo que para el periodo de preguntas y comentarios, a favor de usar el micrófono y de identificarse por motivos de la grabación. Les reitero las gracias por su presencia. Ahora los dejo con Aline Torres. Buenas tardes. Sí. Gostaria de agradecer, dar graças a Humberto por la invitación, Ovidio por la ayuda con la investigación, también por las conversaciones, doctor Cabán, por leer el trabajo y comentar, y el profesor Juste también, gracias por todo, de verdad. Yo soy miembro en Brasil de un grupo de estudio que se llama Laboratorio de Antropología e Historia del Museo Nacional. Entonces, mi doctorado es Antropología Social. Yo estoy haciendo la investigación sobre cosmología y materialidad en las prácticas de los dominicanos que atienden a los misterios. Yo utilizo ese término, esa expresión, porque los dominicanos me dicen así: nosotros atendemos a los misterios, entonces yo mantengo la nomenclatura. Y la presentación está un poco larga, pero yo espero que nosotros podemos compartir aquí algunas ideas y algunas de las mis experiencias con la población dominicana. Esta ponencia tiene como objetivo presentar un panorama general de mi investigación etnográfica sobre materialidad y cosmología entre las prácticas de inmigrantes dominicanos y quizá un número creciente de puertorriqueños que buscan atender a los misterios en Puerto Rico. Aunque misterio sea de manera general la palabra más usada por ellos, otras tales como santos, seres, ángeles y espíritus también les pueden servir para identificar, designar y comprender una cadena de entidades, eventos, procesos y acciones entre aquellos y los seres humanos. A través de descripciones etnográficas producidas desde mis experiencias de campo en las botánicas, presento algunas de las prácticas y concepciones articuladas al consumo material que yo creo y posibilitan la identificación de ese universo espiritual en Puerto Rico. En ese texto, el consumo material se relaciona con la organización de los altares a los misterios, cuya finalidad es atenderlos. De esta perspectiva, las consideraciones sobre lo que son o quiénes son los misterios surgen en esta presentación como un producto del trabajo de campo, de lo que las personas dicen y hacen al atribuir a los misterios ciertos gustos, comportamientos y demandas. Es decir, lo que yo presento tiene que ver con la densidad y complejidad de las relaciones de los dominicanos con ese universo, pero también con las maneras que yo pude observar, preguntar e insertarme a través de conversaciones, de mis observaciones mientras trabajaba en la botánica y mediante la observación y participación en alguna de las prácticas religiosas. Mi hipótesis es la siguiente. Es posible concebir una cosmología entre los creyentes y practicantes de los misterios en al menos un sector de la inmigración dominicana en Puerto Rico. Para ellos, para esos dominicanos, ciertas personas que vivieron como nosotras y murieron se transformaron en espíritus capaces de interferir de diversas maneras en el cotidiano de los seres humanos. Yo uso comillas porque son términos de las propias personas y de algunos misterios también, seres humanos. De manera general, es posible proponer que los espíritus pueden asumir una función ligada a la producción de problemas e impedimentos de diversos órdenes, económico, emocional, de salud física, puesto que esas personas que vivieron como nosotros son vistas solo como muertos. Entonces, una categoría muy común en ese universo es identificar las personas que murieron como muertos, una persona muerto regular cualquiera. O sea, desde el punto de vista de la cosmología, esos muertos no pertenecerían a ningún grupo de misterios o santos en especial, más bien están bajo la responsabilidad y el control de un grupo conocido como los Guedeses. Esto, entretanto, no significa que los muertos, tales como los parientes o personas próximas, no puedan proteger o se comunicar con los vivos, incluso por medio del trance. Una segunda categoría sería los espíritus que pueden asumir una función de intervención junto al mundo de los vivos y de los muertos, por meio de la ayuda, proteção e cura, pero também de comportamentos violentos, escandalosos e interessados em relação a los seres humanos. Esses espíritos são vistos, mencionados por los dominicanos, dominicanas, como los mistérios, os santos, porque são identificados como aqueles que pertencem a um ordem espiritual mais amplo. Esse ordem é chamado de 21ª divisão, a si mesmo, em el singular, formado por diferentes grupos de mistérios, bajo el comando de Deus. É importante mencionar que Alfred Mitreau, em seu clássico trabalho Vudu em Haiti, destacou que em esse país, em Haiti, os seres sobrenaturais, que é uma categoria do próprio Mitreau, eram chamados de Loa e Mister, em norte do país, de Haiti, de Saint e Ange. Segundo Mitreau, a palavra Loa é, em general, traduzida como Deus, em singular, ou como espírito, se não como espírito. Pero para el autor, la noción de genios le parecería conferir más precisión sobre la naturaleza de los seres sobrenaturales. En su estudio, Metro estableció una nomenclatura en la cual los Loa fueron clasificados por él como Dios, Então, na construção dele mesmo, hemisférios menores. Os primeiros representariam as divindades africanas antigas veneradas em todos os templos em Haiti. Os segundos, os espíritos, ou a maior parte dos deuses crioulos, segundo ele, de origem nato e mais recente. A um segundo metrô, os ancestros e sacerdotes del vudu, Ungan e Mambo, também poderiam lograr o status de loa depois da morte. Assim, ao panteão, se lhe añadiriam sempre diferentes divindades ou mistérios. Olhamos a atenção que, segundo Metro, sua classificação de grandes loa, divindades ou deuses, espíritos funcionais, segundo ele, mistérios menores, se apresentava arbitrária. É decir, baseado em seu trabalho de campo, ele criou uma nomenclatura que lhe permitiu, do ponto de vista conceptual, separar as entidades em deuses, supostamente de origem africana, mantendo relação com a natureza, e espíritos ou mistérios crioulos. Pero em o livro, em Vudu em Haiti, se evidencia que os interlocutores haitianos do autor, quando lhe descrevem suas experiências com os loa, seja por meio do trance ou sonho, usam mais o término, espíritos que deuses ou divindades. E, sin embargo, quando se trata da descrição etnográfica mesma de Metrô, sobre os comportamentos das pessoas com relação a los loa ou de eles mesmos, as duas classificações, deuses e espíritos, se intercambiam, o que lhe hace destacar em seu livro a percepção sua de um forte processo de antropomorfismo entre os praticantes haitianos. Segundo ele, o término deuses de la natureza não se deveria tomar em sentido literal, ou dar a impressão que los loa agrupado barro esse título são vistos como maestros exclusivos de um aspecto ou fenômeno de la natureza ao qual estão associados. E o antropomorfismo é tão desarrollado em el vudú que o caráter de los deus é muito mais importante do que sua tênue ligação com a natureza. A descoberta do universo de las botânicas e los mistérios. Durante uma visita à Plaza del Mercado de Rio Piedras para comprar alimentos, conheci uma comerciante da República Dominicana que tinha um puesto de vegetais e frutas e um outro com uma botânica. Lhe chamarei Rosa. Luego, em outras visitas à Plaza, me detenho em seu puesto para comprar e conversar. Pero pude dar-me conta que os clientes da botânica incluíam tanto os dominicanos como porto-riquenhos, de diversas idades, homens e mulheres. Segundo o que me disse Rosa em uma dessas visitas, quando lhe perguntei o que era aquele espaço, por mim identificado visualmente como de comércio de uma série de objetos e produtos, alguns visivelmente religiosos, é que era uma botânica de santeria. Ao escutar seu comentário, já quedei interessada, primeiro porque não era capaz de entender o que eu ia. Me perguntei o que Rosa queria dizer com botânica de santeria. Para mim, não era óbvio. Segundo porque eu observava as pessoas em busca de velas, grandes e pequenas, banhos e desporros, matas, aceites e águas espirituais, ademais de outros produtos e objetos. Alguns detalhes me despertaram a atenção. As pessoas lhe perguntavam por certos colores de velas ou a um por seu nome. Dessa maneira, se escutavam ordens de velones de São Miguel Arcángel, de Otchum, ou mesmo de Café Alcanfor. Eu me encontrava em Porto Rico para ser uma investigação antropológica sobre os cambios em las percepciones e experiências de los residentes del barrio San Antón, em Ponce, frente às políticas arquitetônicas e urbanísticas em esse sítio. Mientras tentava estabelecer os contatos para esse projeto, meu interesse volvia cada vez mais para as práticas de consumo, as conversações e exposição de certas concepções. Ao decidir cambiar de tema, passei a frequentar essa botânica e comecei a trabalhar com Rosa de forma voluntária. Lá eu ajudava com as ventas, em particular os produtos e plantas da botânica. E no primeiro dia completo ali, lhe perguntei por que ele usava a palavra santeria para referir-se à botânica. Ele a mim me contestou dizendo que era por causa de los santos. Segundo ela, havia aqueles que hacen brujeria e eram brujos, pero ela hacía santeria. Assim, tuve conhecimento de que Rosa não era solamente uma negociante e que tampouco a botânica era somente um espaço comercial. Durante o dia, seguimos conversando. Ele perguntei sobre o uso de alguns produtos, como os incensos. Ela me explicou que estes servem para a limpeza e proteção em la casa e festas de santeria. Segundo ela, cada cabalo que se monta, se hace uma festa ao patrão com rum, cerveja, vinho, refresco, diferentes comidas doces. Quando o ser humano nasce com os mistérios, necessita, segundo ela, passar por um santigo, um tipo de preparação, um tipo de bautizo. Depois que você está preparado, monta o ser que ele toca. São Miguel, São Elias, Santa Marta, La Madama, Una Negra, Anaís Sapé, que é a esposa de São Miguel. Me quedei interessada em saber como Rosa havia aprendido sobre o que vendia em La Botânica e como devia ser usado. Ela me disse que é uma coisa como te hablaba, nadie te enseñó. Deus e os santos te dão os conhecimentos. Segundo ela, mientras vivia em Santo Domingo e tinha 16, 17 anos, se me desperta, uno sonha la cosa, vê la cosa, vê uma pessoa e sabe o que se passou. É um dom que Deus te dá. Rosa me disse que necessita ser subautizo, pois tem os mistérios. La maneira como os dominicanos dizem sobre as pessoas com as quais eles estabelecem a comunicação. Isso pode assumir distintas formas, através dos sonhos, da visão e da audição. À medida que fui conhecendo outros interlocutores, notei que nas conversações e observações que hice das pessoas que têm os mistérios, é comum que eles usem a expressão eles me dissem, para descrever a comunicação por meio do sonho, visão e audição. Por outro lado, quando uma pessoa monta um mistério, depois do trance, não se recorda o que passou e se sente com muita hambre, agotada e sonolenta. Assim foi, muito de lo que Rosa me disse em esse dia, tuvo pouco sentido para mim durante bom tempo. Às vezes me parecia extremamente impreciso. Seus comentários sobre botânica de santeria, santos, cabalhos que se montam, mistérios e festas ao patrão e de santeria, a mim me pareciam combinar tradições religiosas diferentes, pero me perguntava quais. A imagem que eu tinha da santeria era de uma religião afro-cubana baseada em orixás de origem iorubá, que incorporou outras entidades, ou seja, não necessariamente orixás, sincretizada durante os séculos de escravidão de negros e negras africanos e seus descendentes. Por lo tanto, aunque los llamados velones, velas que duram 7 dias, os colhares, incluso banhos e desporros e águas espirituais de Santa Bárbara, Nossa Senhora la Caridad del Cobre, Nossa Senhora la Virgen de las Mercedes, os nomes de santos que supostamente corresponderiam aos orixás Xangô, Oxum ou Batalá, figuravam na botânica, eu tinha sempre uma sensação como de desconfiança, de que eu estava em um meio onde existia algo mais que a um não entendia. Ademais, produtos como os aceites, que cargam os nomes de alguns santos, pero também de matas, desejos, estados emocionais e psicológicos, eram comprados com mais regularidade por los dominicanos e dominicanas. Pouco a pouco, sin embargo, me dei conta que alguns clientes, homens e mulheres dominicanos, alguns vecinos de minha interlocutora, que vivem em El Casco Urbano de Rio Piedras, buscavam águas, aceitas e velas desde certos nomes: São Miguel, Arcângel, Anaísa, Santa Marta, La Dominadora, Metrecili, Papá Candelo, San Expedito, San Elias. Eram, em particular, durante essas conversações, que eles escutavam dizer algo sobre os mistérios, como sustituto, às vezes, de los santos. Pero, em general, as entonações de las vozes eram barras. Tinha quase sempre a impressão de que se hablaba dele tema com respeito e cuidado. Entretanto, Papá Candelo, Anaís e Metrecili, por exemplo, aunque tenham na correspondência com imagens, nomes de santos, em general, eram identificados por los dominicanos por esses nomes mesmos, pronunciados quando se apresentam como mistérios. Aunque São Miguel Arcángel, por exemplo, fora também muito comum nos pedidos dos clientes porto-riquenhos, alguns deles iam à La Botânica comprar um violão de Santa Ana ou San Expedito porque alguma pessoa se los havia recetado. Talvez durante uma consulta hecha em algum sítio, porque ao conversar com Rosa, ela se los recomendava logo de escutar e ver os problemas do cliente e da cliente. Assim, o trabalho de campo na botânica me revelou que havia santas em certos produtos, como os aceites, que se identificavam mais com o consumo de clientes dominicanos. Mientras hacía a observação participante, fui entendendo que barro o termo santos se encontravam diversas entidades. E eu uso esse termo, essa palavra, para tentar fugir um pouco de interpretações muito cargadas na literatura acadêmica. E que essas entidades poderiam relacionar-se com práticas e concepções cosmológicas que eu supongo possivelmente são particulares aos dominicanos que atendem aos mistérios. Atendendo aos mistérios, os altares como meio de produção de seu espaço e tempo. Por invitação de Rosa, fui um dia a sua casa cenar com ela e a família. Ao chegar, vi que na sala havia alguns velones prendidos em el piso e um crucifixo com a imagem de Jesus Cristo em la parede, entre dois quadros que adornavam el ambiente. Um quadro de la Santa Ceia colgava cerca de la cocina. Ao pedir permiso para ir ao banho, Rosa me disse que eu poderia usar ele que se ubicava junto ao quarto de los santos. Quando entrei em essa habitação, vi um altar com algumas de las imagens que já conhecia de la botânica. Junto a elas estavam alguns velones prendidos, velas coloridas pequenas, vasos e copas com líquidos. Como Rosa tem los mistérios, la creación del altar é a maneira principal de atendê-los. Essas formas de expressar-se são bem comuns em el habla de los dominicanos com quem conversei. Atender a los mistérios e mantê-los são expressões verbais relacionadas diretamente à organização del altar. E, em general, isso é compreendido como uma obrigação para com os mistérios. No cumprir-la significa a possibilidade, por exemplo, de a pessoa se enfermar ou passar por problemas econômicos graves, o que os aproxima, em esses casos, de la concepção sobre os mortos como agentes que criam dificuldade e impedimento a los vivos. Durante as relações de compra e venda em la botânica, Rosa, em algumas situações, aconselhava aos clientes a não se descuidar de los santos. Eu tardei um tempo até que percebi o que isso significava em termos práticos. Algumas pessoas, dominicanos e porto-riquenhos, homens e mulheres, iam ali buscar um velão na planta ou perguntar-lhe o que seria bueno para levar coisas malas, ou sensações raras que sentiam em la casa ou em seu corpo mesmo. Mientras ela lhes descia sobre alguns produtos e plantas, sempre mirando seus olhos, começava a indicar-lhes que tivessem tal ou qual santo, em quadro ou imagens, que comprassem certos velones e lhes pusessem algumas bebidas ou objetos, ou seja, que os clientes organizaram um altar. Em general, eles compravam suas coisas, que é uma expressão bem comum também entre as pessoas de uma maneira general, não somente entre os dominicanos. Em certos casos, lhe confirmavam a Rosa que se haviam descuidado, pois tinham seus santos, mas não lhe estavam pendentes. Eu, então, observando as conversações, logo perguntava à minha interlocutora como ela sabia sobre esses aspectos da vida privada de pessoas que ela acabara de conhecer. Ela me contestava dizendo, eu vejo, Aline, como na coisa que me disse. Um dia, na botânica, ela me disse que havia legado ao passeio de la plaza um cabalho de los mistérios. Quando lo mirei, lo vi como um dominicano jovem. Rosa nos apresentou e lhe disse que eu assim uma investigação de doutorado sobre los santos, que a mim gostaria de ver um mistério montado, e o altar de uma persona que monta, e, todavia, se eu poderia sacar fotos de seu altar e dele montado. Ele muchacho lhe contestou, dizendo que a São Elias não lhe gusta que ele saquem fotos. E minha interlocutora hizo um comentário, intentando explicar-me-lo. É que esses são espíritos, Aline. Eu apontei seu teléfono e logo lhe amei, pero não lhe consegui hablar por dias. Quando, depois de várias tentativas, lhe hablei por teléfono, ele se ofereceu levar-me até sua casa. Eu estava em la botânica e ele se foi a estalhar. Antes, todavia, isso compras em la botânica de minha interlocutora e lo que aliá não tinha, lo buscou em outras de la plaza. Ele estava acompanhado de outro jovem que me pareceu também dominicano. Quando já estávamos em seu carro, ele se recordou que tinha que comprar velas em la plaza. Le dijo a seu amigo que não poderia volver a la casa sem elas. A mim me dijo que tendria que volver para comprar algo. Nos fuimos a uma tienda fora de la plaza. Ali ele comprou algumas caixas de velas, velones e diferentes colores. Entonces, cuando llegamos donde vive, vi que en su casa tenían varias imágenes de santos en la sala. Su amigo abrió la caja de los velones y se los prendió en una habitación. Mi interlocutor me preguntó si yo quería ver a los santos con aire de sonrisa y me enseñó su cuarto espiritual. Le pregunté si podría sacar algunas fotos y él me dio permiso. Mientras yo estaba allí, él me dijo que necesitaba salir. Al tiempo regresó. Yo había sacado las fotos y leí un reportaje que él me enseñó de un periódico de Santo Domingo sobre su trabajo espiritual allá. Según él, todo lo que me gustaría de saber estaba allí en el reportaje. Entonces me dijo que necesitaba me traer de vuelta a Río Piedras. Además de nosotros, dos estábamos en la casa de su amigo, un señor mayor, a quien cuando llegamos, él me presentó como una investigadora brasileña y que le dijo que no había problema mi presencia allí. Antes de salir de la casa, le escuché decir a los dos, Papa Candelo va a llegar. El señor mayor le avisó que antes de las 7 de la noche, ellos deberían estar de vuelta a la casa. Uno de los obstáculos con quien encontré para desarrollar la investigación fue que, en cuanto yo buscaba especificar, en función de mis observaciones, los santos a los cuales los dominicanos con quien conversaba y conocía atendían, a ellos ese tipo de procedimiento no se les parecía importante. Cuando me acerqué a Rosa y a su botánica en la plaza, y ella me dijo que aquel espacio era una botánica de santería por causa de los santos, durante un cierto tiempo, como ya mencioné, me quedé primero curiosa y luego algo incómoda con la definición suya. Por otro lado, segundo una explicación que ella me ofreció al enseñarme las imágenes de los santos y sus nombres, la Caridad del Cobre es la patrona de Cuba y fue quien, según ella, liberó unos cubanos que estaban naufragando y los salvó. En la santería, ella me dijo, se le amó chum. La Virgen de Regla es de Madiá. São Norberto cuidaría de cuando se está indocumentado con problemas judiciales, para que la policía no te corra. Y en la santería sería Oxóssi. São Expedito es Guedé. São Miguel es el general de todo arcángel celestial, el único que puede vencer el dominio. Santa Bárbara, ella me explicó, se divide en dos, se convierte en hombre, Xangô Macho, y Santa Bárbara la Negra, que se llama Petron. La grafía no está correcta, pero ellos pronuncian de esa manera. San Antonio es el santo del amor. San Francisco de Asís, en la otra religión, expresión que ella utilizaba con frecuencia en ese contexto de nuestra conversa, es para la liberación de toda protección. Es muy fuerte. Santa Ana es la Virgen de la Sabiduría, acompañada de una nena. Ensaña la Biblia. En la santería es Anaís Sapié, esposa de San Miguel Arcángel. Es rala macho, es muy puta. San Santiago es el símbolo de la liberación, es el patrón Santiago. La Virgen la Dolorosa, esposa de San Santiago, es metrecilí en la santería. Le gusta las prendas y cosas finas y la abundancia. La Virgen de la Candelaria es Oyá, la baronesa del cementerio. Ella entonces me seguía diciendo, los tres niños de Atocha, Praga y Divino Niño en la santería se llaman Eleguá. San Elías es el gran barón del cementerio. Y San Lázaro, que es Babalao allí, que también es así que los dominicanos pronuncian. Ellos no dicen Babalu allí, pero Babalao, como si fuera una persona, un sacerdote. Curaba a los enfermos, andaba solo por el mundo con su muleta y con su perro. Los santos, según esa descripción que ella me ofreció, estarían en la Biblia y en la santería. Lejos de especificar un panteón vinculado a alguna tradición religiosa en especial, de origen occidental cristiana o africana, por ejemplo, lo que Rosa me presentó fue una visión amplia en la cual la noción de los santos le permitió decir sobre lo que se puede identificar como cristianismo y la santería, incluyendo en la última a los orichas y los misterios, al mismo tiempo en un solo panteón. Pero la observación de los altares que las personas organizan a los misterios me ayudó a especificar un poco del universo con lo cual ellas se relacionan. Así, si en el habla de los interlocutores, los santos pueden incluir tanto aquellos canonizados o a veces ni esto, por la Iglesia Católica, quanto a los que tienen correspondencia con los orichas y los misterios, en su altar no están todos. O sea, E o altar é construído para alguns santos e cumpre certos princípios de organização cosmológica relacionada às 21 divisões. Assim mesmo, nos altares em que se incluem alguns dos santos que têm uma correspondência com os orítios, por exemplo, esses, eles aí se insertam de uma maneira que eu supongo é particular. Todavia, essas práticas não eliminam a seleção personal. Assim, por meio do altar, eu pude identificar alguns dos santos aos quais os dominicanos reconheciam como os mistérios principais, es decir, aqueles que se poderiam apresentar como espíritos através do trabalho, sendo parte das 21 divisões. O altar de rosa, que é esse, quando eu o vi durante a primeira etapa do trabalho de campo, havia sido organizado com as imagens de São Santiago Apóstol, ao lado de Virgem de las Dolores e Santa Bárbara a Caballo, arriba de um mueble. Abaixo, em el piso, estavam Santa Ana, ao lado de São Miguel Arcángel, Santa Marta la Dominadora, São Elias, La Caridad del Cobre, um pequeno quadro, la imagem de uma Índia e de Santa Clara. Algumas velas, grandes e pequenas, estavam prendidas e foi possível ver copas, vasos e taças com certos líquidos, además de objetos personais como uma camisa e uma ferramenta de trabalho. Um dia chegamos de la plaza a sua casa. Começamos a conversar e, quando ele admirou o altar, viu que uma copa em frente à la imagem de São Miguel Arcángel estava vazia. Nos fuimos à sala cocina, onde ele corriu na botelha de rum, cujo líquido lhe salpicou ao abrir a botelha. Frente a isso, ele me disse: quando isso se passa, é porque o santo tem prisa para beber. Quando regressei pela segunda vez à casa para dar seguimento à investigação, a organização do altar havia sido cambiada. Mientras Rosa trabalhava em processamento de pescado, salmão, em Alasca, contratada por uma grande companhia norte-americana durante 3 meses, José, seu esposo, arreglou o altar com outra ordem, a convencional para aqueles que atendem a los mistérios. Um dia que conversava com ele na botânica, José me disse que também entende a los mistérios. Segundo ele, mientras sua esposa estava em Alasca, uma mulher que ele tem e que se chama Anaísa se subiu em ele, mientras buscava um produto para um cliente dentro da botânica. A ele não lhe gusta entrar em esse espaço para correr as coisas, pois me disse que todavia não está maduro e não se sabe controlar. Os amigos que estavam ali lhe disseram depois que ele se reía. A marca de Anaísa, quando se sube, começa a trabalhar. Ao visitar a casa daquele jovem dominicano, a quem minha interlocutora me apresentou um cabalho de los mistérios, identifiquei os mesmos santos do altar de Elia, pero outros mais. Desde seu altar, pude perceber que não somente havia uma particularidade nas imagens que pertencem aos altares, aos mistérios de dominicanos, pero também tomei conhecimento da extensão de los santos ali presentes e da ordem que orienta ele a regra espacial das imagens e los objetos. Quando entrei em el quarto espiritual del muchacho, vi em el piso à la derecha as imagens de São Elias com uma caja de cemitério, segundo ele me disse. Arriba dela, uma olha com terra, um plato com alimentos e o velão rojo que nós havíamos ido a comprar e que seu amigo acabava de prender, además de la base de um velão que se havia acabado. Em frente à imagem de São Elias, uma botelha de bebida alcoólica vazia, uma ginebra, um rim seco. Ao lado dele, uma imagem de Santa Marta, a dominadora, acompanhada de uma culebra ao redor dele pescoço e carregando um ninho. Tinha ao lado, na maraca, um panuelo colorido e um frasco de perfume. À frente, um velão verde prendido sobre um pote de mel, em meio a botelhas de malta índia, uma cerveja sem fermentação, uma copa com a bebida e mais mel, además de uma culebra artificial com um paquete ao meio. Entre as imagens de São Elias e Santa Marta da Dominadora se veio uma campana, objeto sonoro utilizado para chamar os mistérios. Um quadrito de São Lázaro estava cerca da parede, tendo em la frente talco de ninhos e uma fuente com uma higuera arriba. A su lado, una imagen de San Expedito era acompañada también por una botella de ginebra, un velón rojo prendido con comida, berenjena y cassabe, dentro de una higuera. Detrás, otro plato con restos de comida con un velón rojo al centro, ya casi consumido. Un pequeño cuadro de San Marcos de León en la pared formaba ese espacio del altar. El hecho de que algunas imágenes se ubiquen abajo, mientras otras arriba de un mueble, indica uno de los principios de la organización cosmológica de los misterios, la división. Los santos del piso son aquellos a quienes le gustan la tierra. Lejos de servir como una metáfora, ese comentario, lugar común entre los dominicanos que los atienden por medio del altar, apunta a la existencia entre los misterios de la división de los guedeses, que son los dos, más San Expedito en general, los que más se presentan y los más populares. Un grupo que actúa junto a los espacios como el cementerio, los ríos y la tierra, y es responsable por los acontecimientos relacionados a la muerte y a los muertos, pero también a los bienes económicos como el dinero. Los guedeses se presentan como el barón del cementerio, San Elías, Guedé Limbó, San Expedito y Guedé Lía, Santa Marta la Dominadora, que es vista como, por algunos, la hija del barón del cementerio, pero eso no es un consenso. Entre otros guedeses, entre otros misterios, que también cargan el prefijo Guedé. Metro identificó en el panteón del vudú haitiano, la ubicación, acá, ese cuadrito en la pared, la ubicación de San Marcos de León, que es identificado por los dominicanos como Petrón, un misterio que haría parte de la división de los petroses, temido por sus características de agresividad, intranquilidad, impaciencia, en ese sitio, en ese espacio del altar, puede apuntar para las relaciones que existen entre las dos divisiones, los guedeses y los petroses. Metrô identificó en el panteón del vudú haitiano una familia Petro formada, según él, por deidades africanas que llegarían de otras partes del continente que no de Dahomey, espíritus africanos que recibieron un nombre cristiano en Haití, pero mayormente por los espíritus natos, cuyos nombres criollos sugerían una incorporación más o menos reciente al panteón. La familia Guedé en Haití es formada, según el autor, por descendientes de los pueblos y campos en el tiempo de todos los santos. Esa manera de decir en el tiempo de todos los santos es bien común también entre los dominicanos. Entonces, cuando yo les preguntaba, pero ¿cuándo los santos, los misterios vivían? ¿De qué tiempo? ¿De qué época son? Entonces, las personas en general me decían, Aline, los santos son personas que vivieron con Jesús Cristo, que andaron con Jesús Cristo y son de todos los tiempos, son del mundo. Hay como una tendencia en no especificar un sitio. Algunas personas sí dicen, pero la manera más común es decir, son santos que andaron con Jesús Cristo, que son del tiempo de Jesús Cristo, y que apunta para la extensión y para como es amplia, en verdad, el orden en que esos santos y que esos misterios se organizan. La presencia de imágenes de indios en el piso del altar de Rosa y también del joven dominicano también indican que a los indios les gusta la tierra. Así como un servicio de granos de maíz, su grupo es llamado de la división india o de aguas dulces. Los alimentos que se ponen a los guedeses como servicio son comidas de poca sofisticación y que se les deben servir en una higuera. Según la interlocutora dominicana que trabaja los misterios por medio de las cartas, a ellos no les gusta el lujo, arroz con habichuelas negras, al que los dominicanos dicen moro, cassabe, huevo hervido y arenque son lo que se les ofrece para atender a su hambre y gusto. Y hambre es una palabra como nata, que os dominicanos dedicam a, em especial aos iguedeses. Os iguedeses são espíritos, são mistérios que têm hambre. A los santos de Ariba se lhe põe vinho tinto, rum e whisky, que a los iguedeses masculinos também lhes gostam. Cerveja, biscoito, frutas e doces, acompanhados de alguns velones, em el caso, blancos e rojos, como se pode ver. Los santos de Arriba são los mistérios masculinos cuya intervenção tem, entre outras funções, el sentido de la proteção personal e la lucha contra inimigos. Beliel, Belcan, São Miguel Arcángel, el mistério mais popular entre los dominicanos, Candelo Serifé, São Carlos Borromeu e Ogum Balendjó, São Santiago Apostolo. Los mistérios femininos ligados em general, pero no exclusivamente, a los assuntos amorosos e ao bem-estar econômico e emocional de las mujeres, e que formam parejas com os três mencionados. São Anaí Sapé, Santa Ana, Metrecili, Virgem La Dolorosa e Virgem de la Candelária, Candelina. Oh, graças. É importante destacar que esses santos de Ariba dizem respeito a outros grupos de mistérios. Candelo Serifé, por exemplo, formaria uma família com Candelina em um ninho. Suirro, ao qual na interlocutora dominicana me disse se ele amar Candelin. Pero, novamente, não é um consenso. Há pessoas que identificam alguns mistérios deste como na pareja e outros me dizem que não. São mistérios que trabalham junto, que não necessariamente formam uma família. Em sentido que nós podíamos dar a noção de pareja. Ogum Balendjó é um, entre outros mistérios, que se apresentam com esse prefixo. Ou seja, ele seria parte de outro grupo chamado de Ogunes. A los mistérios femininos, por outro lado, os dominicanos dizem metressas, pero possivelmente também têm relações que formam um grupo, família. Em especial, como Anaísa Pia Santa Ana e Gunguna Pia Santa Helena. Ademais, Metrecili, Virgem na Dolorosa, seria um mistério feminino de uma família ou grupo conhecido por El Prefijo Erzuli. É importante notar que em El Grupo de los Ogunes se hace presente barro diversos apelidos em El Vudu em Haiti. Um dos mais conhecidos, Ogun Balendjó, entre os dominicanos, é uma variante em espanhol de Ogun Balendjó em francês. Da mesma maneira, Metrecili seria em Las 21 de Visión, el mistério sobre o qual na série de textos foi produzida com el foco em Haiti. Segundo John Dion, Erzuli Frida, Metrecili em espanhol, seria uma das emanações de Erzuli, la diosa del amor em el vudú haitiano, que assumiria também formas extremas de comportamento e personalidade, incluindo la Petro. Dion concibe Erzuli como uma diosa crioula específica de Haiti, cujos atributos raros, estranhos, caracterizariam na história das mulheres durante a escravidão em El Nuevo Mundo. Fossem elas mestres, metressa ou metressa, blancas ou mulatas, serventes negras ou concubinas mulatas, em suas difíceis conexões de color e classe. Isso porque Metrecili assume formas extremas, distintas, como eu lhes disse. A uns sobre aquele altar, incluso os santos de Ariba estavam na imagem do divino Ninho Jesus, com um bombom em sua frente. Segundo outra interlocutora dominicana, que também entende na botânica, esse santo é comum em Colômbia, e os dominicanos se lhe é incorporado. Uma fonte com água presente nos altares para recorrer às coisas malas, em la qual é comum que se ponga o canfor, que, segundo meus interlocutores, espanta as coisas malas, em uma jarra a qual se amarram cintas de diferentes colores, em general sete, pelo que podem ligar a 21, representam os grupos de los mistérios, las 21 de visión. En esa jarra, otro interlocutor dominicano, que también es un caballo, me dijo que se le echa agua mezclada a otros líquidos, para que la persona que llegue al altar con espíritu malo pueda beber y poner sobre su cabeza. Bajo la noción de cosas malas se puede incluir los resultados de la brujería hecha, el envío de un muerto, por ejemplo, para dificultar la vida de una persona, o los muertos que viven en las calles sin quienes los atiendan y que por eso agarran a uno. Según algunos de los autores, David Rosenberg, Davis, Alegría Pons, que han investigado y escrito textos sobre el culto a los misterios en la República Dominicana durante las décadas de 70 y 80, las prácticas socioculturales que se organizaban alrededor de ese fenómeno señalan la existencia del vudú entre segmentos de aquella población. De esa manera, en esa literatura sobre la República Dominicana, se utilizó el concepto vudú dominicano en el sentido de llamar la atención sobre el hecho de que el vudú, que se origina en cultos religiosos tradicionales a las deidades y los espíritus de los antepasados en sociedades africanas de la costa occidental, actualmente cubriendo el área de la Nigeria, Ghana, en particular las que formaron el reino de Dahomey durante el siglo XVII y XIX, hoy Benín, fue desarrollado de maneras diversas, difusas, renovadas y complejas, no solamente en la parte occidental de la isla, española en Haití, sino también en el área oriental de la República Dominicana. Vale destacar, sin embargo, que el vodón, o vudú, como categorías relacionadas a las prácticas y concepciones de la población haitiana, se conforman por medio de otras tradiciones religiosas del continente africano, tales como el Urubá y el Congo, además del propio catolicismo europeo. La palabra vodú tiene origen en la lengua fon, la oficial del reino de Dahomey, y significa espíritu, pero también puede ser usada como deidad. Las investigaciones etnográficas de los autores mencionados son importantes porque, en general, el vodón, o vudú, fue fuertemente divulgado, tanto desde la academia como en los medios de comunicación, como un fenómeno ligado a la población haitiana. Así lo sugiere el caudal de documentación literaria audiovisual, realizada con propósitos políticos, económicos, antropológicos, historiográficos y publicitarios comerciales, en especial durante el siglo XX, lo que no significa decir que en algunos casos todo eso no se sucedía. Algunos autores, por ejemplo, como David Alegría Pons, vinculan el vudú dominicano a las migraciones de haitianos y su establecimiento en los bateis azucareros de la República Dominicana. Ya Davis lo veía como un fenómeno que no se ligaba directamente a la presencia de los haitianos en la parte oriental de la Española. Entretanto, esses investigadores pensam o vudú dominicano como representando solamente uma parte das manifestações da religiosidade popular do país, mientras que em Haiti o fenômeno estaria presente por toda a sociedade. Na mirada de meus interlocutores, em geral, o uso do término vudú não é adequado. Segundo eles, o vudú seria o que os haitianos fazem. A um que, de modo general, a mim não se me ofereceu una definición según esa terminología, el cotidiano de las personas con quienes conversé y conviví está en muchas situaciones vinculada a los misterios, como lo enseño en las descripciones que hice más arriba. De esa manera, pienso que el debate en esos términos no se presenta productivo desde el punto de vista del trabajo de campo. O sea, la cuestión si los dominicanos practican o no un vudú dominicano, si mienten o engañan a alguien al decir que no, me aleja de las maneras como mis interlocutores concibem suas relações e práticas, incluso tendo na alteridade um outro de lo qual querem se diferenciar. Es decir, as pessoas não se identificam como praticantes del vudú porque isso tem a ver com relações e práticas políticas, econômicas, morais e estéticas. Pero essas necessitam ser identificadas e pensadas desde o trabalho etnográfico. Essas relações não são a priori, ou seja, aquelas pessoas las reproduzem automaticamente, mas bem formam parte de lo que há muito se documenta como o vudú ou vudú haitiano, relações entre pessoas e mestre em crioulo, por meio de cultos em los quais unas condutas ligadas ao poder, à violência, à negociação e à diplomacia, aos bens econômicos como dinheiro e alimentos, comidas e bebidas, às noções morais de belo e feio, lo limpo e lo sucio, têm um lugar central tanto para os seres humanos, que inclui la producción académica ou não académica sobre el Haití, quanto para los seres. Es decir, que servir a los misterios, como los haitianos lo dicen, o atenderlos, como lo definen los dominicanos, es establecer relaciones específicas con ellos, en todos los dominios que mencioné más arriba, político, económico, moral, estético. Essas relações apontam para a diversidade, ambiguidade e contrariedade, não somente entre as pessoas e seus santos, mas entre eles mesmos, como pode indicar seus arreglos, gustos, filiações e posições por meio de como se organizam os altares. Para amplificar minha suposição, trago na descrição de Metrô sobre a mitologia da religião em Haiti, que tem como centro Erzuli. A vida de Erzuli é uma sucessão de escândalos. Ela tem sido a mulher mantenida de Dambalá Oedo, ela tem também relações com Agigwe Taroyo, Oguba Dagri e muitos outros. Guedelimbó em espanhol, La Corterra, Peru em vano, por ser uma mestiça, Erzuli tem um certo prejuízo de color, e não pode lhe olvidar a sua pele negra. Ele, espírito infeliz, lambe seus passos, aspirando seu perfume e murmurando com sua voz na sala. Você sabe bem que eu amo essa mulher, mas ela não me quer porque eu sou negro. Graças. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco muchísimo a Aline Torres por la invitación que me ha hecho para comentar su trabajo. Agradezco también a Humberto García y a toda la gente del Instituto de Estudios del Caribe por tantos buenos gestos que siempre tienen con uno. Mi comentario es un comentario modesto, lo anticipo, lo voy a leer para no divagar y no perdernos entre tantas cuestiones que son, en principio, pueden ser un poco complejas. Indudablemente, el trabajo que nos presenta la colega Aline Torres manifiesta una serie de complejidades de las que pocos en nuestro país han estado al tanto. No me refiero a la obviedad de la migración de miles de dominicanas y dominicanos a Puerto Rico. Tampoco me refiero a las razones para estas migraciones. Más bien, intento referirme al hecho de que el trabajo de Torres expone el otro tipo de viajes que ocurren cuando gente se mueve de un lado para otro, el de prácticas, sus sentidos y significados. Entre estos, aquellos que aluden a la relación entre seres humanos y entidades sobrenaturales, a esas prácticas y a los espacios en los cuales ocurren, son los que este trabajo aporta al entendimiento de dinámicas que se mencionan muy poco en relación con ese importante componente humano en el Puerto Rico contemporáneo. A partir del trabajo etnográfico, pero que bien podríamos llamar también autoetnográfico, la colega Torres ha sido capaz de documentar cuestiones que son particulares no solo en el universo espiritual de los misterios, sino en otras religiones afrocaribeñas. Por ejemplo, las taxonomías que de las entidades espirituales hacen o fabrican los creyentes y sus genealogías. A fin de cuentas, y como puede notarse, no se trata de cultos salvajes y desorganizados, remanentes de un tribalismo ancestral como lo podrían llamar algunos. Tampoco es un fenómeno esporádico que ocurre de acuerdo con indicadores arbitrarios. Se trata, por el contrario, de prácticas que se concretan a partir de la actualización, es decir, de hacer acto de conocimientos más o menos estructurados y no necesariamente definitivos. Estos saberes, resultantes de procesos que incumben tanto la política, la economía, así como los deseos, diagonal, necesidades de apoderamiento en contextos hostiles, responden también, grosso modo, a los múltiples esfuerzos que se hacen desde la humanidad de un grupo para tener agencia en sus propias vidas y los espacios que ocupan. El universo espiritual tiene que ser entonces debidamente atendido para que esté en función de los humanos que los convocan. Las relaciones de ida y vuelta, atención, diagonal, concesión, van atemperándose no solo a los tiempos, sino a los lugares a partir de los cuales ocurren. Ciertas necesidades requerirán acudir a los guedeses o a los petrones o petró u otros conglomerados de las 21 divisiones de los misterios. Ahora bien, debo decir que de todos los elementos que se discuten en este trabajo, Los que consideré con mayor atención son aquellos relacionados a las espacialidades y las relacionalidades que en torno a esos espacios ocurren. Al menos existen tres espacios que resultan ser fundamentales en el análisis de Torres: las botánicas, los altares y los cuerpos. De igual forma, identifico tres relaciones con esos espacios que son claves: consumo, atención y trance. La primera pareja de espacios-relación, es decir, botánica-consumo, se presenta a través del trabajo de Torres, o quizás sería mejor que afirme que la he leído a través de este trabajo, como una que tiene su sustento en la taxonomía y genealogía que mencioné antes. Quien consume en alguna botánica, así como quien atiende o es dueño o dueña, responden de una manera u otra a las clasificaciones específicas y genealogía que del universo espiritual se ha hecho. Dichas clasificaciones influyen en cierta medida en la estructuración, organización del espacio de la botánica. De igual forma, las botánicas son espacios intermediarios, así como son los misterios en la vida de un creyente que los atiende. Tanto el espacio como la entidad sobrenatural se encuentran en un punto medio entre dos polos específicos: impotencia-poder, enfermedad-cura, estancamiento-desenvolvimiento, problemática-solución, entre otros. Por otro lado, la segunda pareja de espacio-relación, es decir, altares-atención, funciona quizá como un segundo paso a partir de la botánica-consumo. La organización de los altares en los cuales ocurren los rituales de atención a los misterios es también resultado de las taxonomías. La colocación de los objetos en lo alto o en lo bajo responden a concepciones de ubicación en relación con ciertas características y procedencias o poderes. Como bien plantea la autora, y abro la cita, el altar es construido para algunos santos y cumple ciertos principios de organización cosmológica. Cierro cita. La tercera pareja que identifiqué, espacio-relación, es decir, la de cuerpo-trance, merece también un poco de atención. El culto a los misterios remite a una concepción de cuerpo no solo en tanto corporeidad, sino también como espacialidad. En ese sentido, el cuerpo se convierte, después de haber pasado por el proceso del santiguo, en un lugar que acogerá la espiritualidad de algún misterio cuando éste quiera manifestarse. El cuerpo se convierte en un punto de encuentro entre creyentes y entidades sobrenaturales. Pareciera que el cuerpo santiguado certifica la posibilidad de que el ser humano se visualice como centro de todo lo que le rodea y como tal punto en el cual todo gira alrededor de manera centrípeta. Las relaciones, entonces, no pueden ser entendidas a partir de la sujeción solamente o de la sumisión solamente. Tanta necesidad tienen los misterios de los humanos como estos de los misterios. El cuerpo o en torno a él ocurrirán las operaciones que se esperan de los misterios. Entonces, entre la espacialidad y la relacionalidad ocurren innumerables transacciones, las cuales a su vez otorgan identidades tanto a sitios como a modos de ejercer agencias a nivel individual y social. Sin embargo, creo que esto puede ir un poquito más allá. La botánica, el altar y el cuerpo se convierten en lugares que potencian las resistencias. El consumo de velones, aceites, hierbas y baños para despojo, entre otros productos, la atención y el trance, a su vez, se convierten en los modos a través de los cuales dichas resistencias se efectúan. Finalmente, existen consideraciones en relación con el conocimiento que ameritan ser tratadas, aunque sea de manera puntual, dada la estrechez de tiempo. Podría preguntarse lo siguiente: ¿de dónde sale el saber necesario para orientar las acciones rituales en relación con los misterios? Si se parte de la premisa de que los misterios poseen el conocimiento de todo lo que los humanos deben hacer para apoderarse en sus contextos, bien podríamos preguntar también cómo ese conocimiento se transmite. Por un lado, es posible responder a la primera pregunta de una manera histórica o una manera historicista de la cultura material. Ciertas cosas que son comunes en ciertos contextos sirven para fines rituales a través de atribuciones que cultural e históricamente se le adjudican. Pero, ¿realmente eso se tiene en mente todo el tiempo en la práctica religiosa? No lo creo. Eso se tiene en cuenta en el análisis y construcción que desde la academia se hace de esos contextos. A partir de ellos, las expresiones son otras. Por eso es necesario tener en cuenta la adivinación en forma de sueños, comunicaciones espirituales audibles para los iniciados y visiones en el análisis de estas manifestaciones religiosas. Como bien planteara Philip Peake, la adivinación es una manera no común de conocer. A través de ellas, humanos y seres sobrenaturales intercambian informaciones que redundan en diversos desenlaces. En ese sentido, la adivinación en sus variadas manifestaciones se convierte no solo en un ritual de comunicación, sino que desde esa comunicación inicial, ella misma hace accesibles saberes que desafiarán la razón convencional y seguramente catapultarán las posibilidades de ejercer alguna humanidad a personas que en este país son ejes de un sinnúmero de prejuicios y estigmas. El saber oracular probablemente no acabará con los problemas sociales de los y las dominicanos dominicanas en Puerto Rico, pero definitivamente puede que asista en su desafío. La adivinación, en ese sentido, será la que provea el saber hacer y orientará el saber ser en contextos en los cuales la norma es el rechazo y la marginación. Muchas gracias. Gracias, doctor Cabán. Sí, me gustaría comentar algunas cosas. Primero, pensando en la cuestión de la taxonomía y genealogía espirituales. A la medida que yo fui me quedando en la botánica, no solamente en una, pero en otra botánica también, yo percibí que a botânica ela funciona como espaço de ativação de verdade, porque lo que llamó minha atenção desde o princípio é que as coisas que para mim a uma primeira mirada pareciam como commodities e como objetos que estavam à venda, elas carga um poder. E é uma coisa que é muito forte, porque as coisas têm poder e certas práticas podem ativar certos poderes por meio delas coisas. Então, quando eu mencionei a conversa que eu tive com o esposo de minha interlocutora, que me disse, a mim não me gusta entrar nesse espaço, porque ele... Mientras una persona que tiene los misterios, estar allí en aquel espacio significa mucho más do que estar simplemente vendiendo cosas. No. Las relaciones que él establece, manipulando ciertas cosas, mirando ciertas imágenes, eso produce en él sensaciones, experiencias de activación y de conocimiento. As pessoas se conhecem enquanto pessoas experimentando essas relações. E a botânica é um espaço disso. E eu digo isso não somente do ponto de vista das pessoas que têm os mistérios, mas das pessoas que têm algum tipo de dom, algum tipo de... Enfim. Isso acontece, por exemplo, quando um porto-riquenho que tem seus santos, algumas coisas, por exemplo, liga na botânica. Então, a pessoa que trabalha ali, teoricamente, somente como vendedor, como negociante, mira a pessoa e estabelece uma comunicação. E as pessoas estabelecem comunicação por meio das coisas e passam a se conhecer por meio delas coisas. Então, se ativa a todo tempo. É uma coisa que me gostaria de trabalhar em doutorado, porque a noção de persona se cambia muito quando se passa a mirar e observar esse tipo de prática. São pessoas como que compostas sempre, as pessoas são elas e mais muitas outras coisas, e que são ativadas em relações e em espaços específicos. A questão do juego de ida e volta, sim. Essa experiência de ter os mistérios tem como suposto que se oferece coisas, de hecho, mas que certas coisas também regressarão e volverão às pessoas. Em el caso mais extremo, que é por meio quando o ministério monta, e é curioso que os dominicanos, eu não sei como funciona, por exemplo com os crentes haitianos, mas os dominicanos como que cambiaram a expressão. Então, eles não dizem que ministério monta, les monta, mas eles montam o ministério. E eles cambiaram isso, essa relação. Então, de hecho, há muito mais do que uma possessão. Há transações, como você mencionou. Sim. Transações e negociações. Sim, a questão, o tema da espacialidade e das relações são bem fortes e me encanta, de hecho. Então, aparece o corpo e o trance, os altares e a atenção, e a ideia de que o trance, de que montar mistério, implica uma relação de transação, não somente de possessão. Isso aparece também em uma relação de altar. E como se atende aos santos? A que santo se atende? Como se atende? E como se estrutura o altar? E isso pode ser visto, como eu mencionei, como uma obrigação, mas vai além disso. Está demais disso. E, por exemplo, em primeiro altar de minha primeira interlocutora, a pessoa que eu conheci, por exemplo, não há São Expedito ali. E São Expedito não está ali, eu supongo que por razões muito específicas. Então, as pessoas têm os mistérios, mas não são todos os mistérios que elas atendem. Então, isso é um processo também na seleção personal. Em algum momento, quizás, é possível que tenham que atender-lhe, mas há todo um processo, de uma maneira de se relacionar que é muito singular e muito específica. E as pessoas não estão apenas como obrigadas a isso, mas estão manejando isso também. O tema dos saberes também me parece interessante, como eu disse, os saberes ligam de uma experiência que é muito concreta, muito material, de verdade, muito sensível. A dimensão sensível é muito forte em todo esse universo. Mas não são somente eles que se comunicam e que lhes dizem as coisas e que lhes ensinam, as pessoas também. E isso, para mim, foi como que a descoberta que... Porque as pessoas estão dizendo essas coisas. Nós também ensinamos a eles. E é um processo amplo, extenso, muito extenso. Então, os saberes não estão como que paralisados. E, nesse sentido, noções como tradicional, enfim, eu creio que têm que ser repensadas, porque, se de hecho são seres, são santos, são mistérios, são espíritos bem antigos, mas não são aqui e, ao mesmo tempo, estão aqui com eles, e atuando de uma maneira muito presente na vida cotidiana, e na vida cotidiana de pessoas que são imigrantes e que estão em um sítio que, enfim, que se deparam com situações que são muito complicadas, de prejuízo, de dificuldade econômica, de estabelecimento social. Então, ou seja, eles não são daqui, mas estão aqui, estão atuando junto, sempre. Eles estão se transformando também. Isso é uma coisa que se quedou bem clara, assim, bem forte em trabalho de campo, porque as pessoas me iam dizendo isso. Nós também ensinamos a eles. Bueno, eu penso que é isso. Las personas los enseñan a ellos. Es bien interesante porque en otras religiones afrocaribeñas, algunos practicantes lo que hacen es que le proponen al oráculo algunas cosas y el oráculo simplemente confirma. Así que uno podría pensar que el conocimiento de aquello que se está, que se tiene la intención de que ocurra, viene de la persona. No sé si me estoy explicando. Así que eso también ocurre, nada más quería añadir eso, eso también ocurre en otras religiones afrocaribeñas y es tremendo que lo hayas traído porque a fin de cuentas efectivamente el saber es de ida y vuelta también. Sí, sí, nada más era para añadir eso. Queremos abrir la hora para preguntas del público y comentarios. Chuco, yo no puedo creer que no tengas algo. Bueno, sí, no, identifica también, por favor. Sí, sí, no, Ángel Quintero, profesor investigador aquí en Ciencias Sociales. No, cuando tú terminas, ¿verdad? Porque primero tienes una exposición, ¿verdad? Bien interesante, muy descriptiva, uh-huh. Y entonces uno no sabe bien para dónde vas, ¿verdad? Y cuando termina, pues, uno trata inmediatamente de recordar todo lo anterior a ver si le hace sentido con el terminar, ¿verdad? Y todavía me quedan muchos misterios, digamos a mí, en el sentido de, claro, esa es la diferencia de uno poderlo leer, ¿verdad? Que entonces puede ir para atrás, ¿verdad? Porque cuando tú terminas con este, ¿verdad? Con esta problemática, ¿verdad? De ¿verdad? Si la cuestión racial, ¿verdad? Se puede decir, pues en mucha de la descripción anterior, pues uno no sabía, por lo menos no la capté, por ejemplo, cuál es la entre las personas que tú entrevistaste y que estaban yendo, etcétera, y los altares, etcétera, ¿dónde estaba esa problemática, verdad? Entonces, ya que no puedo ir para atrás porque no tengo el texto, pues te pregunto a ti un poco, ¿verdad? Para ver si lo puedes hacer un poco más explícito, ¿sí? Antes de terminar, es un asunto también de pues yo leí el libro de Bourdieu, ¿verdad? El trance, la naturaleza del trance, ¿verdad? El que usa mucho Mergal, ¿cómo es que se llama? Bueno, un libro clásico sobre el trance, pero que siempre él dice que por lo menos él es un libro sobre el trance en muchas culturas, ¿verdad? Y entonces en las culturas afroamericanas él encuentra que está muy vinculado, claro, a la música y siempre es muy colectiva, ¿verdad? Pero que no vi eso no encontré eso en la descripción, porque por otro lado el altar es muy doméstico, digamos, muy personal. Entonces no vi la relación entre el altar y el momento del trance, si tú has encontrado por otro lado que también hay el tipo de trance individual, así como lo hay en el anacoreta, ¿verdad? Y en el cristianismo, etcétera, o si es lo que yo he leído que otras personas han escrito, que es más bien una de naturaleza muy colectiva, ¿no? Y muy vinculado a la música. Sobre la primera pregunta, cuando yo incluí ese trecho, esa citación de Metro, porque cuando yo vi por la primera vez el altar, yo vi los santos. E quando eu apunto a primeira imagem que tem Virgem La Dolorosa e São Santiago, por exemplo, minha interlocutora seria como uma hija de Maitre Cili. Então, a Virgem La Dolorosa está bariba porque ela seria como uma hija. E dessa maneira, ela seria como uma persona, como dizer, a quem os homens le deveriam cortejar. E não é acaso que, pela primeira vez que eu estive ali, o altar era mais ou menos recente, ela não tinha o altar. O altar se organizou depois que ela começou a trabalhar em la botânica, a atender la botânica como negócio. Então, ela pôs a Virgem La Dolorosa ali porque ela se viu como uma hija. E ao piso, por exemplo, San Expedito não está, que é o Guedelimbó. Entonces, cuando yo miro el altar, él como que lo organizó de la manera como él entendía las relaciones que él establecía con los misterios. Pero el marido tiene también los misterios. Y cuando ella viajó, ella se fue a la Alaska, se quedó allá por 3 meses, y era un trabajo bien peligroso, difícil. Cuando yo regresé para hacer la investigación de la segunda vez, ella tenía acabado de llegar. Entonces, tenía como una semana más o menos. Y me dijo, bueno, el altar fue... Yo le pregunté, pero el altar está distinto, diferente. Ella, sí, sí, mi esposo lo cambió. Entonces, la hermana de ella me dijo, él le cambió, él pasó a poner cosas allá. Entonces, él arregló de la manera que sería la convencional. Y cuando él hace eso, él inverte, cambia las posiciones de los santos. Entonces, no es más posible que Enzulí esté abajo, porque hay santos, solamente él o San Santiago, porque hay otros que están allí. Pero San Expedito, por ejemplo, sigue allí. Y yo fui haciendo las observaciones, en la botánica, y a veces y se iban dominicanos buscar, por ejemplo, San Expedito, que es, según ellos, yo no sabía tampoco hasta ese momento, que es el santo que permite que las personas ganen dinero, que atrae el dinero. Y después yo descubrí que él se llamaba Gedé. Y entonces después yo descubrí que es visto en la religión, tanto en Haití como en la República Dominicana, como un hombre negro que tiene mucha hambre. Tiene mucha hambre porque pasó hambre mientras vivo. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo un misterio que tiene hambre, al cual es necesario que se ponga comida, puede ser al mismo tiempo el misterio que permite a las personas a obtener dinero? La cuestión de Enzulí es eso. ¿Cómo una mujer que se ve, que es vista como mestiza, de un estatus socioeconómico y de un estatus de una clasificación de color más elevada, puede también se transformar, volver en asumir una forma petro, violenta, agresiva, capaz, por ejemplo, de matar? Esas contrariedades, que son raciales, pero son también socioeconómicas, están en la manera como el altar, por principio, tiene que ser organizado. O sea, lo que se dice vudú dominicano, y yo creo que también vudú haitiano, es un complejo de cultos a ciertos misterios. Y esos cultos están hierarquizados. Ellos no son unísono, ellos no son homogéneos. Ellos no constituyen un conjunto que es uniforme, no. Entonces, entre los misterios hay contrariedades y muchas pasan por cuestiones de color, sí, de clasificación, por ejemplo, por maneras de se vestir. Enzulí, Metraxilí, por ejemplo, es un misterio a quien las mujeres dominicanas me decían. Ella es una mujer fina. Entonces, Enzulí camina sobre, a veces, las puntas de los dedos. Entonces, cuando yo menciono la situación del metro, la idea es pasar a, por lo menos, la manera como yo quiero desarrollar la investigación, es pensar en esos misterios y la manera como las personas están atendiendo a ellos, no como un conjunto homogéneo, pero hay muchas contrariedades, muchas ambigüedades, eso incluso cuando las personas montan los misterios, coletivamente, por ejemplo. Entonces, en Vudú en Haití, Metro empieza a describir las peleas que se establecen entre ciertos misterios y como las cosas que ellos cargan, por ejemplo, tienen una función muy específica. Entonces, ellos montan, suben y se establecen peleas sobre las cosas también, porque uno es sospecho de haber robado una cosa del otro, uno no puede hablar con otro, no le hace caso porque es así. Entonces, la idea mía es desarrollar, a partir de los datos etnográficos, que de verdad, cuando yo empiezo la descripción, no es posible pensar, por ejemplo, en esas cuestiones, pero a medida que, que yo fui haciendo las observaciones de que los santos van cargando ciertos atributos, y las personas me van diciendo, no, a ese le gusta eso, a ese no le gusta, a ese le gusta se vestir así, usar eso. Es, yo medio como que imagino la religión, el sistema religioso, como algo que está muy, que está além, que es muito mais amplo, muito mais amplo do que se pode conceber como um uníssono. As coisas não são simples, nem para as pessoas que os cultuam, que os atendem, nem como eles estão organizados. É muito atribulado, é bem complicado. Sim. E por isso a divisão também, porque a ideia de conjunto se perde em la verdade. Porque estão, de hecho, divididos, especialmente em el altar. Hola. Aline, que yo te iba a decir que tal vez con la última pregunta de Chuco que le explicaras, porque ya nosotros hemos hablado, pero de cuándo son que ocurren, o sea, cómo, en qué momento la persona se monta con un misterio. Que a veces puede ser la persona hablando contigo, pero también los montan en las fiestas, ¿no? Si sí, puedes como explicar las dos cosas para que lo entienda. Jaira Asensio, exalumna de la UPR. Un aspecto que me llamó la atención al principio fue que, de hecho, el culto es muy individual. Entonces, para mí es raro hasta hoy. Después de casi 8 meses de investigación, porque las personas como establecen esas relaciones en ámbito doméstico. Entonces, la idea de un trance colectivo se pasa, es común. Pero la manera como las personas se portan es como que para intentar delimitar eso. Eso no es, para él, para quien de hecho monta eso no es una cosa interesante, no. Eles se comunicam de diferentes formas. Por meio do sonho, todas as pessoas me falaram sobre isso. E é incrível, porque eles não, as pessoas não dividem sonho de vida real. Então, uma pessoa me dizia, não, isso se passou, mas não é sequer um sonho. Isso, de hecho, se passou. E por lá, audição é muito comum. Então, eu estou conversando com uma pessoa, e a pessoa começa a me dizer coisas, porque eles estão lhe dizendo, lhe diga isso, ela permite ser isso ou não. E as pessoas, também para mim é muito curioso isso, porque as pessoas me dizem, eu trabalho, os mistérios trabalham. E eles também dizem isso. Então, eles tecnicamente se aparecem, subem, ligam, para trabalhar. E trabalhar significa que as pessoas vivem disso. E isso é individual. Então, a prática, pelo menos o que eu pude observar, é da relação individual e com as pessoas trabalhando e com eles trabalhando também. Ou seja, as pessoas montam os mistérios. Em festa, se há é possível, em uma festa, por exemplo, é possível que uma pessoa haga uma festa para o mistério de tal, de la celebração. Então, ele vem, o patrão, e depois vão ligando os outros, de las outras divisões. E eles avisam, não ao cavalo, porque o cavalo não se recorda de nada, não se recorda, pero dizem, bueno, eu estou aqui, mas me vou, porque vai ligar tal. Então, se liga. E é possível que outras pessoas que participem da festa, que também são cavalos dos mistérios, podem montar, mas as pessoas não lhe gustam muito isso, mas é possível, sim. Agora, a prática cotidiana de trabalhar, de hecho, as pessoas e eles, foi o que eu pude observar mais. E aí, sim, as pessoas... E trabalham em el altar, não podem trabalhar fora. Então, é bem complicado quando elas têm que sair para trabalhar, porque el altar el espacio donde las cosas tienen que acontecer, que se pasar. Gracias. Pues felicidades a Aline por Aline por esa presentación tan interesante. Mi nombre es Juan Justi, del Departamento de Historia y del Centro de Acción Urbana Río Piedra. El compañero en los comentarios tan interesantes que hizo mencionó la autoetnografía y Aline tiene una autoetnografía muy interesante en todo esto de investigadora de Brasil, que no son muchos los que llegan acá, y si acaso las autoridades universitarias nuestras necesitan alguna justificación para estimular la visita de investigadores extranjeros, yo creo que el trabajo que ha hecho Aline es un ejemplo extraordinario de lo que una mirada desde el extranjero, pero que se compenetró con nuestra realidad muy rápidamente, a través de las dificultades de la huelga del año pasado, de Aline aprendió español sobre la marcha aquí en Puerto Rico, que lo sepan, y lo está manejando tremendamente bien. Y todo lo que ha logrado, y en Río Piedras, ¿verdad? Los que me conocen saben mi machaca con Río Piedras, así que tengo que decirlo, en la Plaza del Mercado, a 5 minutos de nuestra universidad, hay posibilidades de investigación que son deslumbrantes, como ha probado Aline en su investigación, que me alegro que no haya sido de arquitectura, como era originalmente, y enfrentó muchas dificultades en ir, pero tuvo el apoyo siempre del Instituto y de Humberto desde un inicio, así que eso realmente, algún día ojalá escriba sobre tu experiencia aquí en Puerto Rico, que yo creo que es la más interesante. Y, yo creo, para mí, de las cosas que más me llaman la atención y tengo esos comentarios que los compartiré luego con Aline, pero esto de esta jerarquía, ¿verdad? De la espíritus o deidades entre los que son los misterios, ¿verdad? Que son los más poderosos y los que están organizados dentro de la 21 división, por un lado, y por otro lado, los muertos, que son más bien los muertos genéricos, ¿verdad? Yo creo que eso es sumamente interesante, la existencia de ese tipo de estructura en unas prácticas y creencias religiosas populares que a primera vista pues parecen ser un caos, ¿verdad? En el sentido más cotidiano de la palabra. Pues realmente yo creo que es bien interesante y cómo conecta con el vudú haitiano que parece tener unas jerarquías similares y cómo eso a su vez se refleja en la organización espacial del altar, pues yo creo que ofrece una manera para los que conocemos menos de esa cosmogonía, ¿verdad? Una manera de adentrarnos y entenderla y de verle cierta lógica que yo creo que es incluso pues una herramienta muy valiosa para otros investigadores que estén empezando a entender la creencia afrocaribeña, afrodominicana, afrohaitiana. Quería comentarte, tú mencionaste en un momento de que tú, cuando empezaste a investigar, empezaste a pensar que había algo que existía, había algo más que tú no entendías cuando empezaste a investigar, ¿verdad? ¿Qué era eso que iba más allá de lo que tú entendías? ¿Lo llegaste a captarlo mejor o todavía sientes que... Y eso eran los misterios. No estoy seguro si lo que tú decías era que detrás del panteón convencional, de que el santo tal vinculado a tal deidad africana y ese tipo de asociación, que es la que más comúnmente se hace, pues que tú veías más allá de eso a los misterios. Uh-huh. Pues estaba sospechando que había es eso o qué es lo que... Porque cuando yo me acerqué de la muchacha dominicana, como yo mencioné, ella me decía, bueno, eso acá es una botánica de santería, y yo tenía como una imagen de santería, y por cuenta del Brasil, donde el culto son a los orichas. Pero los dominicanos no dicen eso. Y la idea misma de oricha es bien extraña para ellos. Entonces es bien curioso, porque a veces yo miro algunos altares y hay santos que, por supuesto, tienen una correspondencia a los orichas. Pero porque es una otra cosmología en ese sentido. Entonces, la manera como el santo, por ejemplo, que tiene una correspondencia con el oricha, se incorpora al altar, y la manera como las personas están me diciendo, no tiene nada que ver con la imagen, por lo menos que yo tenía de lo que era la religión de los orichas, de ese culto a los orichas. Entonces, no hace sentido. Porque se incluye ahí de una manera que es muy singular, que tiene que ver incluso con el principio de la división. Entonces, yo vi a las personas comprando, por ejemplo, como la muchacha dominicana, ella tiene el cuadrito de la caridad del cobre, pero no menciona orisha, no, porque son santos, y son santos de que andaron con Jesús Cristo, del tiempo de Jesús. Es así que las personas se localizan. Me localizavam. Então, de hecho, eles estão presentes, mas é de uma outra maneira. Não é a ideia, incluso porque a ideia de África para eles é bem complicada. Então, de hecho, há mistérios que são africanos, sim, mas são que eles vêm como os mais perigosos, os mais fortes, incluso. Porque não é o mesmo, não é o mesmo. Então, a maneira como estando em Puerto Rico, com a presença da santeria, a maneira como os americanos vão dialogando com esse contexto aqui também, as coisas se vão renovando, se transformam, mas há como que uma estrutura que les orienta. Então, tu pensas que, e com isso termino, em el trabalho de metro em Haití, según te entendí, tú dices que él establece una distinción similar entre niveles, ¿verdad? Donde están, por un lado, en el nivel superior, las deidades africanas más vinculadas a la naturaleza, y por otro lado, los misterios menores, uh-huh. ¿Verdad? Que pueden ser ugans o mambos, que pueden ser seres que hayan, ¿verdad? Personas que se convierten en... y que todos son conocidos como loas, ¿verdad? Sí, todos okay. Dicen loas, sí, a la misma palabra. En el trabajo de él, ¿tú entiendes que él establece esa distinción un tanto artificialmente? O sea, que él piensa que él está haciendo la división, la distinción, un tanto arbitrariamente, pero tú ves las citas que él hace de la gente, te sugieren lo contrario, que realmente la gente sí establece porque esas distinciones. Uh-huh. Él menciona que es arbitraria. Sí. Eso está... escrito em texto, porque o que se passa, porque há mistérios que têm uma relação com a natureza, mas de isso que, por exemplo, dominicano me diga que isso é um oricha, há um caminho aí. Então, de hecho, há mistérios que têm uma relação com a natureza forte, incluso na maneira como eles se apresentam, para que se para que as pessoas lo montem. Mas há uma distância, há um espaço largo em dizer que isso é um orixá, pelo menos do ponto de vista das pessoas com quem eu conversei. Isso não implica que não existam espíritos loas, que é uma palavra que eles usam, mas que não é muito comum, muito frequente, porque o mistério é como a maneira general. É possível que eles saibam disso. Bueno, há mistérios que têm uma relação com a natureza e o trânsito não, mas a maneira como se apresentam tem a ver com isso, e também é muito impactante. Mas daí dizer que isso é um deus, um orixá, não funciona. Por lo menos com as pessoas com quem eu conversei. E lendo o texto do metrô, la descripción de él como que se intercambia. Entonces, él usa los términos de las personas usan los dioses, loa, misterios, Pero cuando él empieza a hacer la descripción mismo etnográfica, es complicado, porque en general él usa espíritus, porque las personas están diciendo eso. No es que no tenga, que esos espíritus no tengan la relación con la naturaleza, o sean de hecho la naturaleza, se presentando sobre una forma material. Pero de ahí eso se transformar en un dios, en una diosa, yo creo que hay como un espacio largo así. Para las personas, no sé si ellas conciben así, yo creo que no. Un comentario, tú mencionaste que la cuestión de la inmigración haitiana como un elemento importante, claro, para el desarrollo del vudú en Haití. A mí siempre que me sorprendió que en La Romana, que es en la parte ya del este, lejos de la frontera, cuando yo fui, el barón del cementerio era un puertorriqueño, Tomás Ferry, de Cabo Rojo. Y pienso que el origen de la influencia del vudú ahí viene ya de la ocupación del 1822 al 44. Tú fuiste, y me dijiste una vez, para San Francisco de Macorís con Rosa, ¿no? En esa área, es una área de mucha migración haitiana reciente. A lo que quiero llegar es que lo que Metros puede que refleje es que el desarrollo del vudú, hay una evolución a través del tiempo, y la jerarquía que él ve en un momento puede que después que no la haya, y no sé si esa jerarquía en Puerto Rico se trastoca. ¿Me explico? Bueno, cuando la manera de decir que los santos o los misterios son personas del tiempo de Jesús, cuando yo escuchaba eso, era como, yo tenía la idea del sincretismo. Entonces, ay, ellos están hablando eso porque no me quieren decir la verdad. Pero cada vez más yo veo el vudú o esas prácticas como un proceso que incorpora mucho, como decir, son muchos espíritus y de hecho de muchos lugares. Entonces, tiene que ver con lo que yo indiqué de la situación de metro. Porque mirar eso todo, esas prácticas todas, como algo que está como ubicado en un espacio geográfico específico, es bien complicado. Porque es muy amplio, es muy amplio. Y hay, de hecho, como el panteón, él incorpora incorpora muchas historias transatlánticas. Entonces, ¿cómo ubicar eso, por ejemplo, solamente en Haití o en la República Dominicana? Hay un proceso que es muy, muy largo, de fluxos de personas, de cambios. Entonces, es cuando eso yo estoy como percibiendo ahora, sí, porque cuando las personas están diciendo que tal misterio, que a tal misterio le gusta eso, que a tal misterio le gusta se vestir tal cosa, es porque no está circunscrito. De hecho, es un proceso que habla mucho de las historias transatlánticas, del flujo de las personas, de la circulación de las cosas y de las personas, de esos encuentros. Entonces, no está circunscrito. Y para mí, la idea de son santos de todos los tiempos hace sentido por eso. Porque como yo puedo pensar que solamente hay espíritus o dioses, no sé, africanos, no, hay un flujo de personas, de personas que trabajaron en exércitos, que fueron como marineros. Y eso todo está mezclado. De mujeres, en fin, mestizas, negras, de servientes. No, que la, incluso la jerarquía esa entre los muertos genéricos, digamos, y los misterios, eso mismo hay que verlo como algo muy fluido y pueda haber, ¿verdad?, intercambio entre niveles. Eso es de la misma naturaleza de esta, de la misma, esta es la manera como funciona, ¿verdad? Muy práctico, muy, muy fluido. La idea del varón del cementerio es bien interesante, porque lo que las personas dicen, que es un santo, San Elías, pero que fue la primera persona enterrada en un campo santo. ¡Wow! En portugués nosotros diríamos, es un indigente. Entonces, un indigente, en portugués, se volvió en un santo para las personas. Es fuerte, es fuerte. Bueno, Jean Audipierre de Hispánico. Me parece interesante, aunque he llegado un poquito tarde, bueno, por la partecita que yo he comenzado a ver, el debate es muy interesante. Pero hay algo muy importante que yo quería señalar, es que hay un proceso sincrético muy fuerte en todo eso. Y se da tanto en Haití como en República Dominicana. Por ejemplo, yo estuve en República Dominicana haciendo una investigación sociolingüística, un trabajo de terreno, y me encontré con algunas personas que lo que le dicen personas que sirven. No son personas de vudú, no son personas que, como diría, que practican vudú, pero te dicen, yo sirvo. Y yo, wow. Como haitiano, sí, yo entiendo, pero quiero más. Y después me dicen algunos que son puramente haitianos, te dicen, bueno, sí, yo mantengo mis tradiciones, mi cosa, la cosa de mi familia, de mis viejos. Y yo les digo, pero tú eres un bocó o tú eres un mambo. ¿Y qué tú haces? Dice, no, yo mantengo eso y ya. Se acabó. Y tú vas a su casa y ves un altarcito y ves su cosita y demás. Y un ejemplo tan claro es que yo pude observar que hay ciertos elementos de discrimen en eso. Saben que la discriminación es bien fuerte en República Dominicana hacia los haitianos. Y entonces lo que pude observar es que no quieren algunos, no quieren que vean que son, están practicando el vudú haitiano puramente. Entonces, te dicen, bueno, yo sirvo, mi santo, tengo mis cositas en casa, pues, pero yo sirvo. Mientras que no dejan de ir las actividades, los cultos, los bembé, como lo decimos también en Cuba, que realizan los haitianos, se montan de vez en cuando, pero sirven. Y mezclan todo eso con las prácticas religiosas, catolicismo, porque esas mismas personas no dejan de ir a sus misas y sus cosas. Cuando llega el primero y segundo de noviembre, van a su misa, porque dicen, pues primero voy a la misa para recordar a aquellos que fueron, no sé, familias que fallecieron y demás, y regresan a casa para hacer una cosa tan particular que uno la ve y dice, no, eso es vudú, eso no tiene nada que ver con el catolicismo, con la religión. O sea, que a partir de ahí yo pude observar una mezcla muy profunda. Puede ser que estos elementos fueron traídos aquí a Puerto Rico y la gente no quieran identificarse, quieren asignar otros valores a todas esas cosas, para que no se vean, aunque no dejan de ser lo que es en realidad. Sirviendo a los santos, a los suaz, a los ministros, en general, todo es igual. Pero tratan de que hayan ciertos elementos diferentes para que desde afuera no se vea de otra forma. Digo, pienso yo. Porque nosotros en Haití es diferente. Sabemos que hay practicante del vudú, eso sí, no se puede negar. Tienen como le dicen, sus pedestales, su centro de adoración o de práctica, tienen sus asuntos y demás, y demás, y demás. Y cada miembro del conjunto tiene una función específica. O sea, no se ve, por ejemplo, uno va a un culto de vudú, no ve a todos haciendo las mismas cosas, no. Y si uno conoce un poco la cultura, rápidamente puede entender, como en el caso mío, digo, ah, este es el bocó, o sea, el sacerdote que está dirigiendo el acto. Esa es la mambo, que es ayudante del sacerdote, que es también una sacerdotisa también, en caso de que si el sacerdote no esté. Este es un zobop, por ejemplo. Este es un sampuel. Este es una persona que está asistiendo o que viene para iniciarse. O sea, se puede ver la diferencia. Y una cosa que también, cuando viene el proceso de montarse, no todos se van a montar al mismo tiempo. Claro que eso tiene que ver cómo va llegando la cuestión de la actividad, toda esa liturgia, toda esa música, toda esa cosa que ellos tocan. Pero es muy difícil que se ve que al sacerdote o a los principales, sobre todo, se montan primero. Yo no sé, por lo menos yo he visto eso en varios cultos. Que incluso me han hablado algunos. Ellos tratan a veces de retenerse, porque en definitiva, porque son los que están controlando la actividad. ¿Ok? Y pues al final se puede ver que se monta, como en un culto que yo llevé a una amiga puertorriqueña para que ella viera de acuerdo a su proyecto de investigación. Y ella me estaba preguntando, pero ven acá, ¿cómo es eso? Mira, mira este, mira la dueña, ella está normal. Y mira la gente cayéndose, montando con el santo ese que llaman Kusenzaka, y transformándose en una forma, una mirada bien extraña, y se nos acercaban y eso, y dije, mira, no te preocupes, no tengas miedo, no te van a hacer nada. Pero la dueña, o sea, la mambo, iba a montarse al final, y la gente estaba tan cansada, no querían estar allí, querían salir, o sea, irse a hacer otras cosas. Pero lo que pasa es que ella, según informaron, es que los santos, el cousin Zaka, porque ella se montó de cousin Zaka, quería que le siguieran la actividad, que la actividad no se terminara. Y entonces utilizó a ella como la dueña, la que tiene el dueño, o sea, que tiene la palabra de que da la orden para que la gente volvieran a sus lugares y siguieran otra vez con la actividad. Pues era para más o menos ponerle un ejemplo y ver cómo está esta cosmovisión de todos esos elementos que hay dentro de esa religión. No sé si sirve mis pequeñas informaciones. Esa estructura sacerdotal, eso entre los dominicanos yo no encontré. Y las personas, los autores de la década de 70 y 80 que estudiaron en la República Dominicana, también es como la observación que siempre hacen, que los dominicanos en general no trabajan con la estructura jerárquica del vudú como en Haití. Por eso la cuestión individual de una persona. ¿Un otro comentario o pregunta? Pues quiero agradecerle a Alin Torres su ponencia de hoy, un tema totalmente nuevo en Puerto Rico. A Chago por su comentario también. Y queremos invitarlo para el próximo jueves 3 de marzo, que tenemos una conferencia de lo más interesante, que se llama Gato por Liebre, los hechos y los desechos de la minera Barrick en la República Dominicana. Es la controversia que hay ahora en la República Dominicana por la compañía canadiense que está allí sacando oro. Los ponentes van a ser Circe Nissen, que es doctoranda de la escuela de graduada de administración de empresas y es a la vez ingeniera industrial, y va a estar junto con la doctora Julia Sajevien, que es profesora de la School of Business Administration de Dalhousie University en Canadá y también profesora aquí de la Escuela de Administración de Empresas, y es una especialista en el tema de responsabilidad social corporativa. Y vamos a tener como comentarista vía Skype a la doctora Yolanda León, que es una ecologista, estudia el ambiente en la República Dominicana, de INTEC. Así que los esperamos el próximo jueves de 1 a 3. Muchas gracias. Thank you.